Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto denominado Sabor a mí del cantautor ecuatoriano Javier, el señor del bolero, se realizará el próximo 15 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El artista interpretará reconocidos boleros de Latinoamérica. También cantará canciones de su propia autoría que fusionan el bolero con ritmos nacionales como el pasillo, San Juanitos, albazos, entre otros. Internacionales. Panamá. Una exposición fotográfica que muestra algunos de los sitios patrimoniales más emblemáticos de Turquía se inauguró este domingo en Ciudad de Panamá. Se exhiben imágenes de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como Hattusa, la capital hitita, el sitio arqueológico de Troya y las zonas históricas de Estambul. Con esta exhibición, los gobiernos de Panamá y Turquía pretenden enviar un mensaje de solidaridad a países como Siria, Mali y Afganistán, que en meses recientes han visto destruidos sus patrimonios por las guerras. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 2 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.